El sambo es una planta rastrera que da frutos de color verde bastante pálido. Con la llegada de los españoles, el nombre derivó a chilacayote, que es un nombre con el que se le conoce en otros países, y a otros nombres vulgares con los que también se los conoce actualmente. En los últimos siglos ha sido introducida a distintas regiones del mundo, sin que su cultivo se haya masificado, siendo aún un cultivo circunscrito y limitado en América Latina. Sirve tanto para preparaciones de sal y de dulce. Entre las de sal, destacan sobre todo en las sopas, ya que al cocerse, se disuelve, ayudando así a dar mayor consistencia al líquido. Además, dentro de las preparaciones de sal, si se cocina bastante, queda su fibra, a la cual se la llama cabellos de ángel, que también puede prepararse como dulce. Asimismo, existen varias preparaciones de dulce, en las cuales el sambo se combina, ya sea con azúcar o panela, y algunas frutas como la naranjilla. Además, sus pepas también se utilizan en la gastronomía de nuestro país, de manera que se las tuesta y tienen un uso parecido al maní. En Ecuador, es un país agrícola, por lo que se cuenta con los recursos necesarios para el crecimiento de la capacidad productiva, de comercialización y fortalecimiento del mercado financiero y de capitales. Con el desarrollo de estos procesos básicos, Ecuador se puede convertir en un país más competitivo, elevando su eficiencia e incorporándose a la tendencia de la internalización. Es por eso que al hablar del sambo, la cual pertenece a la familia de plantas dicotiledóneas, poseen un fruto carnoso, de forma redonda, alargada, de cáscara gruesa, rugosa o lisa, que es resistente a temperaturas bajas, mas no heladas severas. Por lo general son de color verde y sus frutos son blanquecinos con pepas. Regresamos luego de este corte musical, donde podrás saber qué beneficios y propiedades tiene el sambo en la alimentación de los seres humanos. Siento que me voy a enamorar de ti, todo me da vueltas cuando estás aquí, hasta el corazón me va latiendo lento. Es que yo te voy a regalar mi amor, de todas tú eres la más hermosa flor, quiero confesarte lo que estoy sintiendo. Y así, como se viste una flor, voy a vestirte de amor y voy a hacerte feliz. Y yo nunca te voy a dejar, no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí. Metió fuerte en mi cabeza y hasta en mi colchón, que no veo la hora de robarte un beso. Y así, como se viste una flor, voy a vestirte de amor y voy a hacerte feliz. Y yo nunca te voy a dejar, no soy como las del mar, siempre voy a estar aquí por ti. Siento que no puedo cada vez que tú me miras, algo me recorre, es como una vitamina que me atrapa, que me acaba, que me condena tu amor y me da una ilusión. Quiero un mordisquito cada vez que tu boquita se me acerca, me acelera la conciencia y tu niña como si nada. Pero mañana tal vez yo tenga tu amor y tú quieras mi voz. Se me acerca, me acelera la conciencia y tu niña como si nada. Pero mañana tal vez yo tenga tu amor y tú quieras mi voz. Tal vez quieras mi voz. Tal vez tenga tu amor. Y así, como se viste una flor, voy a decirte de amor y voy a hacerte feliz. Y yo nunca te voy a dejar, no soy como la Hemos escuchado a Felipe Pelae y Manuel Julián con el tema Vestirte de Amor, para continuar con nuestro tema hablando acerca del sambo y sus propiedades. El sambo tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, tanto tierno como maduro. Constituye una buena fuente de vitaminas del grupo B. Las más abundantes es la niacina, que es una vitamina hidrosoluble, lo que quiere decir que es soluble en agua. El sambo tiene un ácido ascórbico, el cual se eleva a medida que alcanza su grado de madurez óptimo. Los usos que se le pueden dar. En nuestro país se lo consume en sopas, como el locro de sambo, las mermeladas, como el dulce, la colada, el sambo de dulce. También forma parte como ingrediente de un plato típico de la cultura ecuatoriana, como es la fanesca. Para la preparación de estos platos, es necesario establecer que en sopas se utiliza el sambo tierno, en tanto que para la elaboración de los dulces se utiliza el sambo maduro. El valor nutritivo más importante del sambo se encuentra en las semillas, cuyo consumo representa un aporte considerable de proteínas. Son también muy apreciadas en la elaboración de dulces, barras energéticas, granolas con alto contenido de fibra. El dulce de sambo es un producto pastoso y gelatinoso que se ha producido por la coacción y concentración de sambo, combinándolo con agua y azúcar. El sambo se desarrolla en suelos con suficiente humedad, debido a que el fruto tiene 90% de agua, pues se desarrolla de forma silvestre en laderas, quebradas y cercas. Su especie es una de las especies menos comerciales, pero tiene como ventaja que su distribución es amplia, ya que soporta varios climas, sea templado o cálido, subtropical y tropical. Según nutricionistas, el sambo es un alimento que aporta pocos carbohidratos, proteínas y no contiene grasas. En cambio, es una buena fuente de vitamina A, del complejo B, B1, B5, B6 y B12. Además, ofrece calcio, zinc, fósforo, potasio y abundante fibra y agua. Es un aminoácido esencial presente en este vegetal, que es la histidina, que tiene propiedades vasodilatadoras, por lo que el consumo frecuente de sambo resulta saludable para quienes sufren de hipertensión. Regresamos luego de este corte musical para que conozcas qué puede causar el sambo en nuestro consumo diario. Falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de mil canciones te escribí, y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque sí te extraño. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza, creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di. Yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo. Que le dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño. Vas a quedarte sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di. Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, y no verte me duele. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Hemos escuchado a David Bisbal y Dana Paola con su nuevo tema Vas a quedarte. Continuamos con nuestro segmento Hablando del Sambo. Es una calabaza que prefiere tierras altas y es muy común en los huertos familiares. A menudo se produce casi esporádicamente sin necesidad de sembrarlo. La facilidad del desarrollo de la planta se debe, en parte, a su probada resistencia a varios virus que afectan a otras especies afines. El cultivo del sambo es manejado principalmente en sistema de agricultura tradicional, lo cual indica que el inicio de la época de lluvias corresponde a la época de siembra, mientras que la cosecha abarca desde finales de septiembre, además de ser un producto que se consigue en cualquier mercado del Ecuador. Es utilizado para el tradicional locro de sambo. En ciertos lugares, el dulce de sambo se utiliza para el relleno de las empanadas. Al sambo tierno se lo utiliza para ensalada con queso. La pulpa se cocina a fuego alto en máximo 30 minutos y se puede añadir condimentos sin que se altere el sabor, por lo que preparar una empanadita con relleno de sambo es de lo más fácil y sencillo. Los ingredientes que necesitamos son 5 libras de harina de trigo, 2 onzas de levadura, 2 onzas de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de azúcar, 2 yemas de huevo, 2 onzas de mantequilla, 4 onzas de manteca y, para el relleno de dulce, una libra de sambo dulce, 2 rajas de canela, 2 clavos de olor, pimienta dulce al gusto, media libra de panela, una cáscara de una naranja dulce rallada. Primero, pelamos el sambo. Ponemos el sambo en agua para hervir. Sacamos y escurrimos muy bien. Colocamos en una olla agua y añadimos la panela, clavo de olor, canela y pimienta dulce. Poner el sambo a cocinar hasta que el dulce quede en un espesor casi seco y se añade la ralladura de la cáscara de naranja para retirar. La preparación de la masa de la empanada. Mezclar la levadura con la harina y añadir poco a poco el agua tibia diluida con la sal y el azúcar. batimos las yemas, la manteca y la mantequilla hasta tener una mezcla esponjosa y agregar la preparación a la harina para proceder a batir. Una vez preparada la masa, dejarla reposar para que leude unos 15 minutos. Hacer bolitas del tamaño de un huevo pequeño. Extender la masa. Proceder a colocar el condumio del dulce de sambo y hornear aproximadamente unos 20 minutos. ¡Y listo! Ya tenemos nuestras empanaditas. Regresamos luego de este corte musical para seguir con nuestras recetas con sambo. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira, mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueren años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados. Ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidio a quienes nos miraron. Pudo contigo, pudo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. No merecen nuestros labios tanto daño, ¿quién diría que en un día mueren años? Soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados. Ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo con frío. Hemos escuchado a Pablo Alborán con el tema Si hubieras querido, para contarles las recetas que ustedes pueden realizar en casa, como el dulce de sambo y piña. Los ingredientes que necesitamos son medio sambo maduro, media piña picada en cuadrados, 3 panelas pequeñas, medio litro de agua, canela y cáscara de una naranja. Pelamos el sambo y deshacemos en hilachas. Poner a hervir el agua con la panela y la canela. Añadir el sambo, la cáscara de la naranja y la piña cortada en pedacitos. Dejar hervir hasta que dé su punto. Y listo. Para terminar con nuestras recetas de sambo, el ají de pepa de sambo, media taza de semillas de sambo, un cuarto de taza de aceite, media taza de agua, 4 cucharadas de ají sin semilla y una cucharada de sal, una taza de cebolla paiteña en tiras finas. El procedimiento que debemos hacer es tostar el sambo junto con el ají, licuar todos los ingredientes y listo. Es una receta súper fácil que podrás realizarlo y acompañarlo con los platos típicos de nuestro Ecuador. Daniela Reynoso en un aporte especial para la Rayuela.